Cuando me pones a cuatro patas, si se enteras de eso, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que ese frágil y tan dulce, una mina delicata. Ese es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, pica, pues no te maté. Que si no tu coche, quito maté. Con mi, yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice. sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal, me buscaste lo bien tu historial. No puede evitar ser maravillosa, dame la golosina que te golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa, ven y me de enfrente y arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal, ladro que ladro, no tengo bozal. Más de las 12 y sigo viendo tu recuerdo. Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar. Let's go. La noche está momento tú quieres que te perdone, tengo que cobrártelo. Si mientes al principio, no pretendas que no crezca tan torcido nuestro amor. Supimos que podía pasar el tiempo, fue alejándome tu cuerpo más y más. Tratamos de poder olvidar, y esto es así. Verás, me mientes, yo te miento más. Sabrás quién empezó con el banga. Te niega, anita. Estás conmigo. Aunque cuando alguien te me dice, amiguita, sé que tú.

I'm que te llamo cuando te lo haces. Me gusta todo lo que tú me haces. Me gusta darte celos, pero es el calor. Que me mires otro, yo te quiero a vos. Me gusta que te llamo para hacer las haces. A mí me gusta todo lo que tú me haces. Me gusta darte celos, pero acéptalo. Y aunque me miren otro, yo te quiero a vos. Vámonos a la playa, saliendo conmigo. Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde estoy. Dime lo que vaya, donde no hay testigos. Nadie no sabrá lo que me da, lo que te doy. Vámonos a la playa, saliendo conmigo. Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde estoy.